9:22, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos capítulo 5, curación y plenitud. El apartado del día de hoy se titula El uso que el ego hace de la culpabilidad. Y bueno, ya con el título ya sabemos de qué se trata, ¿no? Este apartado. Tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y significativos para ti si aclaramos el uso que el ego hace de la culpabilidad. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Fíjense cómo está relacionado el egoísmo con el miedo. Y a veces uno señala y hace juicios y dice, esa persona es muy egoísta. Y sin embargo no estamos viendo que detrás de ese ego o del egoísmo, detrás del egoísmo está el miedo a perder algo, ¿no? Por eso es cuando una persona se vuelve egoísta. Si no, ustedes hagan su propio análisis y si tienen identificado a alguien que ustedes consideran egoísta, se darán cuenta que detrás de ello está el miedo a algo. Puede ser que tengas problemas con un compañero o compañera del trabajo y dices, es que es muy egoísta, siempre piensa nada más en él o en ella, no me da crédito de lo que yo hago, y eso es el miedo que esconde detrás, o sea, que no es realmente el egoísmo, ¿no? Entonces, infundiendo el miedo, pues ya cumple el propósito el ego, ¿no? De que la persona pueda tener miedo para que pueda ser egoísta. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para ponerse de parte del cielo o de la tierra, según tú elijas. Pero una vez más recuerda que ambos se encuentran en ti. Tanto el cielo como la tierra está en ti, o el cielo y la oscuridad, o la luz y la oscuridad, o el miedo y el amor, todo está en nosotros, ¿no? En el cielo hay que recordar que no hay culpabilidad. ¿Por qué? Porque el reino se alcanza por medio de la expiación. Recuerden que la expiación es estar uno con Dios, ¿no? Uno con el todo. Y cuando estás en la expiación, pues te liberas de todo lo que tú puedas crear a través de tu mente o a través del ego. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, se restaura el residuo bendito y por consiguiente este continúa creando. Es muy hermoso, ¿no? Cuando llegamos a contemplar, pues la paz que realmente viene de nuestro Dios, que viene de nuestro Espíritu, que viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque puedes sentir ese agradecimiento, puedes sentir la gratitud, puedes sentir la paz, la alegría, la armonía en tu vida, en tu cuerpo, en tu todo, ¿no? Y esos momentos de luz, pues no lo mantenemos las 24 horas del día, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque la mente pues se vuelve a empolvar y se llena de polvo y de repente pues ya no ves esta otra dimensión, porque parece que estamos entre dos dimensiones, ¿no? La dimensión, no como las películas, ¿no? Dimensión desconocida y conocida, ¿no? Yo creo que la conocida para nosotros es la del ego, cuando debe de ser al revés, y la desconocida es la del Espíritu Santo. Y la del Espíritu Santo, esa dimensión desconocida, siempre está ahí y está bien conocida. A pesar de que pensemos nosotros que no, que no la podemos encontrar. Entonces, vamos hoy a recordar que el uso que el ego hace de la culpabilidad es reforzarlo a través de los juicios, a través del miedo, a través del egoísmo. Entonces, si tú eres de las personas que de repente pues tiene una lista de personas en las que las calificaste como egoístas o simplemente como a personas malas, etcétera, etcétera, pues te invito a que hoy arranques de esa lista a todas las personas y que las aceptes con amor y te olvides, ¿no? De lo que hayas escrito, las características o cualidades no muy favorecidas que le pusiste, porque así es como te vas a desprender del ego, ¿no? Y de esa culpa que genera el ego. Esa culpa que hace que nosotros juzguemos a los demás diciéndole: tú eres culpable de mi estado de humor, tú eres culpable de que yo me enoje, tú eres culpable de que yo no esté bien porque me dijiste o porque hiciste o porque no hiciste, ¿no? No es recomendable mantenernos en la sintonía del odio, del coraje, del ego. Porque cuando uno está enojado, cuando estamos enojados, no pensamos claramente y obviamente se empieza a estresar nuestro cuerpo internamente y externamente. Lo reflejamos a través de nuestra mirada, a través de nuestro tono de voz, a través de nuestras acciones, ¿no? Entonces, espero de todo corazón que durante este momento y durante el día y durante este fin de semana te puedas mantener firme, con certeza de que Dios está contigo, Dios está en ti para calmarte, para alejarte del miedo, para alejarte de las preocupaciones, para sanarte, para mantenerte en paz y lleno de amor y lleno de alegría y lleno de dicha, para que te dé esa claridad que necesitas en el momento en que tú pues no lo puedes ver, ¿no? Yo les he dicho que antes de dormir, una pequeña meditación, no necesitan ni sentarse, levantarse de la cama, ¿no? Donde estén, cierren sus ojos y empiecen a visualizar a la luz de la sanación, la luz del Espíritu Santo, y pídele que mientras tú cierres tus ojos, pues invada todo tu cuerpo con esa luz para que te sane cualquier problema que tengas, cualquier enfermedad que tengas, para que te dé la tranquilidad que necesita tal vez tu mente si estás muy estresado, para que te dé el confort que necesitas, cualquier cosa que necesitas, pídesela antes de dormir. Y tú cierra los ojos y no dejes que el ego te diga: no, no es cierto, no funciona. No dejes que esa vocecita invada tu interior, porque pues también, así como le pides al espíritu que entre en ti o que entre en ti a sanarte, porque siempre está en ti, ¿no? Pero como todavía no tenemos tan reforzada la idea de que está dentro de nosotros, pues si nos funciona decirle que entre, porque pensamos que no está, pero sí está siempre, pues ahí es donde va a restaurar todo, como nos dice acá. No es de que venga algo nuevo, sino que simplemente pues se vuelve a manifestar, se vuelve a ¿cuál era la palabra que decía? La palabra apropiada. No la encuentro, pero bueno, esa era la palabra, ¿no? Que te vuelves a restaurar, creo que era la palabra. Se vuelve a restaurar en ti y el ego desaparece por completo. Entonces, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Tú no puedes sufrir si la culpa en ti no existe. ¿Por qué? Porque no estás culpando a nadie, entonces no tienes ningún problema con nadie. Ahora, que si tú te sientes culpable por algo que hiciste, pues también date ese regalo de decir: ok, ya no necesito, ya lo cargaste por mucho tiempo. Así haya sido una hora, así haya sido 5 minutos, 1 minuto, 3 años, 20 años, ya no lo necesitas. Ya te autoflagelaste por mucho tiempo, no es necesario. Pide perdón si puedes, si quieres, pide perdón a la persona que tal vez hiciste algo, ¿no? Y si no puedes pedir perdón, pídelo con los ojos cerrados a través de tu espíritu y comunícate con su espíritu y dile: perdóname. Perdóname por lo que hice o por lo que, no sé, o sea, por lo que te hice sentir, lo que tú quieras, ¿no? Pero es una manera de liberarte de la culpa. Es una manera de dejar de creer en la culpa y nada más de enfocarte en el amor, de enfocarte en el todo, ¿no? En el decir: tú eres parte de mí, tú eres parte de mi vida, todos somos parte de este mundo, y como todos somos parte de uno, de todo el mundo, pues merecemos estar tranquilos y en paz y felices, ¿no? No al revés. Vamos a liberarnos de los sentimientos de culpabilidad, que son siempre señal de que estamos sumergidos o estamos inmersos en el ego. Hoy vamos a estar inmersos, pero en el amor de Dios, vamos a estar inmersos en la paz, en la tranquilidad, en la sanación, en la expiación. Pero para ello, pues hay que aceptar primeramente la expiación para que retorne a ti mismo la creación plena en el instante presente. Con esto vamos a finalizar el tema. Vamos rápidamente a la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 35, nos dice: mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Para que quede más claro, para que entiendas que no eres culpable y que nadie es culpable. Eres muy santo, todos los que están en tu vida son muy santos. La idea de hoy no describe la manera de cómo te ves a ti mismo ahora. Describe, no obstante, lo que la visión te mostrará. A todo aquel que cree estar en este mundo le resulta muy difícil creer esto de sí mismo. Sin embargo, la razón por la que cree estar en este mundo es porque no lo cree. ¿Crees que formas parte del lugar donde piensas que estás? Y eso se debe a que te rodeas del medio ambiente que deseas. Y lo deseas para proteger la imagen que has forjado de ti mismo. La imagen también forma parte de ese medio ambiente, lo que ves mientras crees estar en él. Lo ves a través de los ojos de la imagen. Y eso no es visión, las imágenes no pueden ver. La idea de hoy presenta una perspectiva de ti muy diferente. Al establecer tu origen, establece también tu identidad y te describe cómo realmente debes ser en verdad. La manera en que vamos a aplicar la idea de hoy es ligeramente diferente, ya que el énfasis recae hoy en el que percibe en vez de en lo que éste percibe. Comienza cada una de las tres sesiones de práctica de hoy, son de 5 minutos cada una, repitiendo la idea para tus adentros. Después vas a cerrar tus ojos, vas a escudriñar tu mente y vas a buscar los diversos términos descriptivos que te adjudicas a ti mismo. Incluye todos los atributos que fueron basados en el ego, ya sean positivos o negativos, deseables o indeseables, halagadores o denigrantes. Todos son igualmente irreales porque en ellos no te ves a ti mismo con los ojos de la santidad. En la primera parte del periodo de búsqueda mental, probablemente pondrás mayor énfasis en lo que consideres son los aspectos más negativos de tu autopercepción. Hacia el final del ejercicio, es probable que lo que te venga a la mente sean los términos descriptivos más autoengrandecedores. Trata de reconocer que no importa en qué dirección se inclinen las fantasías que alberga acerca de ti. En realidad, las fantasías no se inclinan en ninguna dirección, simplemente no son verdaderas. Una lista adecuada para la aplicación de la idea de hoy, la cual no ha sido seleccionada conscientemente, podría ser: me veo a mí mismo como alguien del que otros abusan. Me veo a mí mismo como alguien que está deprimido. Me veo a mí mismo como un fracaso. Me veo a mí mismo como alguien que está en peligro. Me veo a mí mismo como un inútil. Me veo a mí mismo como un vencedor. Me veo a mí mismo como un perdedor. Me veo a mí mismo como una persona caritativa. Me veo a mí mismo como una persona virtuosa. No debes pensar acerca de estos términos de manera abstracta. Se te ocurrirán a medida que te vengan a la mente diversas personalidades, situaciones o acontecimientos en los que tú figuras. Elige cualquier situación en particular que se te ocurre, identifica el término o los términos descriptivos que consideres pertinentes a tus reacciones a esa situación y úsalos para aplicar la idea de hoy. Después de que hayas nombrado cada uno de ellos, añade lo siguiente: pero mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. O sea que si tú pusiste me veo a mí mismo como un perdedor, después agregas: pero mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. O sea, puedes hacer una lista y al final agregar pues la lección principal. Durante las sesiones de práctica más largas probablemente habrá intervalos en los que no se te ocurre nada en particular. No te esfuerces en pensar cosas concretas para ocupar dichos intervalos, sino simplemente relájate y repita la idea de hoy lentamente hasta que se te ocurra algo. Si bien no debes omitir nada de lo que se te ocurra durante los ejercicios, no se debe sacar nada a la fuerza. No se debe usar ni fuerza ni discriminación. Tan a menudo como sea posible en el transcurso del día, aplica la idea de hoy a cada atributo o atributos que te estés adjudicando en este momento, añadiendo la idea en la forma indicada más arriba. Si no se te ocurre nada en particular, repite simplemente la idea en tu interior con los ojos cerrados. Entonces, ya sabes, ¿no? Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Con esta bella y magnífica lección vamos a finalizar el tema. Por favor, háganlo. Escudriñen su mente. No importa si ustedes califican como algo bueno, algo positivo o algo negativo. Incluyan todo en la lista para que vean todas las mentiras que nos hemos estado creyendo. Con esto vamos a una pausa y ahorita regresamos.